levantar la bandera y templar el corazón y recibir al hermano por la izquierda, como no. Que ya tenemos bastante con tener la decisión, las ganas están sobrando y en la calle está el clamor. Tenemos las razones, la alegría a triunfar, levantando la bandera de la unidad popular. Y tenemos las razones, la alegría a triunfar, levantando la bandera de la unidad popular. No hay que perder la esperanza, es que vamos a triunfar y por fin será la patria con el campo y la ciudad. Obrero, mujer, agrario, indocentes a marchar, estudiantes codo a codo por la vida que vendrá. Y tenemos las razones, la alegría a triunfar, levantando la bandera de la unidad popular. Jubilado, pensionista, que nadie se quede atrás, sin dejar a nadie afuera y aquellos que ya no están. ¡Véngase! Ya está el programa, que entre muchos se... Bueno, con permiso de los cantores y los músicos que están cantando esta canción de hace unos años, ya grabada por varios compañeros que son integrantes de la Unidad Popular, una versión además colectiva así tan buena. Te digo, Hernán Salina, que estamos pronto ya para recibir, y sobre todo lo más importante, está pronto Daniel Roca, del Partido Humanista, desde allá, desde Buenos Aires. Daniel, bienvenido una vez más, buen día. Buen día, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente. Bueno, bueno, ¿cómo está Buenos Aires esta mañana y esa Argentina tan convulsionada también con los números, ¿no?, por la pandemia? Sí, sí, sí. Estamos en momentos complicados, sobre todo porque también hay una guerra mediática despiadada. Está muy loca la derecha. A veces parecen... La fake news está en un momento de pico que a mí, al menos, ya lo he comentado alguna vez, me hacen reír mucho por el absurdo de las cosas que son capaces de decir, ¿no? En un minuto te dicen faltan vacunas, o te dicen que la vacuna no sirve, y a los dos minutos te están diciendo por qué no hay vacuna. O sea, el nivel de manipulación está en momentos surrealistas. Sí, a veces vemos por las redes, pero creo que si no, el que no vive allá no dimensiona el nivel de enfrentamiento y de disparates, como vos decís, que además en televisión van y hablan contra las vacunas y, en fin, se ve de todo. Después podemos hablar un poquito más de Argentina en el final, pero venimos a la realidad nuestra porque estamos en abril, a una semana de un aniversario muy importante para la izquierda uruguaya, para quienes se identifican con una realidad de izquierda, una concepción de la izquierda, de ver el mundo y, bueno, del entorno de la izquierda desde el campo popular, que es un nuevo aniversario de la Unidad Popular. Y Daniel integra el equipo de conducción, digamos, del Partido Humanista, que es organización fundadora de Unidad Popular. ¿En medio de qué circunstancias se llega a este aniversario, Daniel, no? Bueno, sí, por un lado, nosotros somos casi fundadores. La Asamblea Popular empieza en el 2006 y nosotros nos sumamos en el 2007, pero nos consideramos prácticamente fundadores, pero no lo fuimos, digamos. Y por otro lado, viendo el proceso, o sea, viendo todas estas etapas que hemos transitado, los distintos periodos electorales, las campañas, uno repasa, y creo que el Partido Humanista, por ser un partido nuevo, se ubicó y se ubica en la lucha política, en el frente político que tenía que estar, y vamos a y reivindicamos nuestro pasado, nuestro presente, y bueno, acá estamos, reflexionando y actuando para ir hacia el futuro, que es lo que está en este momento la Unidad Popular. Pero qué acierto ha sido para el Partido Humanista ubicarse políticamente donde están el conglomerado más diverso que lucha, que levanta propuestas alternativas de fondo a la realidad antihumanista que nos ha gobernado de distintas maneras y bueno, lo que ha hecho con el país. Así que bueno, como aquel que está sabiendo que con su vida ha hecho lo que tenía que hacer, nosotros como pequeño partido hemos estado en el lugar que tenemos que estar, y eso es algo que nos hace sentir muy muy satisfecho, independientemente después de otras cosas que no hayamos podido como partido a veces de hacer lo que uno quisiera y tantas otras cosas más, pero que bueno, uno se desarrolla en un medio que tiene ciertas condiciones y hay una parte que vos podés hacer, pero nosotros sabemos que bueno, justamente en Argentina yo acompañé este ejemplo de los medios, pero en Uruguay, ¿qué? En Uruguay no hay manipulación, por favor. Claro, A la uruguaya, digamos, ¿no? Onda, no, acá no hay tanta, acá no sé qué, pero en verdad es una hiper también manipulación. Y bueno, creo que estamos en este proceso de acción y de reflexión al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que uno ve que están los grupos de la Unidad Popular insertados en la lucha mientras estamos también en un proceso de reflexión que nos va a llevar a, entiendo que este año, a un encuentro de militantes, pero muy satisfecho. El PH hizo lo que tenía que hacer, se ubicó en el lugar político con las agrupaciones políticas, levantando un programa coherente, bastante coherente con sus planteos además, y nosotros nos teníamos que ganar ese lugar, porque nosotros, ustedes van por el 50 aniversario este año, la UP va por el 15º, y nosotros vamos por entre unos años por el 25, digamos, pero tenemos la mitad de vida que muchos de los grupos que están en la Unidad Popular. Entonces también para ustedes o para otros grupos era todo un tema. ¿Qué serán estos humanistas, no? Que se dicen que no son marxistas, pero bueno, si no son marxistas, ¿qué carajos son? Porque y bueno, creo que también nos hemos ido ganando lugar también con los otros compañeros, y creo que hoy estamos más fortalecidos desde ese punto de vista. Creo que la Unidad Popular, 15 años no es joda, de construir un espacio colectivo, ¿no? Y más aún a veces con momentos de retroceso como nos pasó en 2019, ¿no? Sí, bueno, para hacer rápido un repaso de datos cronológicos que vos mencionabas, es cierto, primero se formó en el 2006, en el primer gobierno del Frente Amplio, la Asamblea Popular como tal. Y en el 2013 surge, por eso los mencionábamos como fundador, digamos, de lo que hoy es Unidad Popular, ¿no? Que se recuerda el 21 de abril, se toma como aniversario, pero el 21 de abril del 2006 surge oficialmente la Asamblea Popular, lo que hoy es Unidad Popular, que vaya desafío que ha representado, todavía es muy fresco, muy poco periodo histórico, 15 años, tomarlo como Asamblea Popular. Pero tomar esa decisión de una expresión de izquierda y romper la hegemonía en ese campo del Frente Amplio estando en el gobierno, Daniel, ¿no? Totalmente. Por eso me gusta mucho escucharte, porque estaba, y también lo que diga Ángeles, porque digo, ¿cómo hablamos de este tema que sin escucharlos a ustedes, ¿no? Porque estamos involucrados, no es como una entrevista que ustedes a veces me preguntan, bueno, el Partido Humanista va a hacer tal cosa, ¿no? Es algo en el que ustedes también están tremendamente involucrados y bueno, conocen la historia un poquito antes que yo, además, en mi caso, porque empezaron desde el 2006. Pero acá no vale la antigüedad, no te preocupes, porque acá no da ningún derecho. Vale la permanencia, por supuesto que vale, pero bueno, estamos todos involucrados en una construcción permanente. Por supuesto. No, pero por eso digo, uno tiene que tener claro. Sí. Nosotros, me acuerdo que en ese momento estábamos tan indignados con el Frente Amplio y había se estaban procesos de ruptura. Me acuerdo, yo estuve en los inicios de la UP, fui parte de las primeras reuniones donde también el queridísimo Elio Sartú estaba ahí también, ¿no? En ese proceso, y que Elio fue tan valioso y fue tan tan interesante compartir esa experiencia con él. Bueno, él es un capítulo aparte, porque tuve la oportunidad de conversar varias veces con él. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos que estar muy orgullosos y muy satisfechos del intento que hemos hecho. El fundador de nuestro movimiento decía que, sí lo decía, que hay intentos que valen la pena vivir, y que esos intentos que valen la pena vivir, uno puede fracasar una y mil veces, pero si vos, ese intento que haces, es el que te fundamenta la vida, el que te da sentido a tu vida, en el que si vos no intentaras eso, aunque hubiera un montón de cosas en tu vida, no tendrían sentido. Bueno, lo vas a intentar una y mil veces. Y en mi caso, haberme ido de Argentina, contactarme con el humanismo en el 98, e intentar, como pobre, porque yo vengo de una clase social, yo no soy de clase media, soy de la clase laburante. En mi caso personal, y la mayoría de mis compañeros, somos todos laburantes. Y laburantes en un momento que se terminaban las fábricas, que se terminaban los grandes laburos, y que uno se la ha rebuscado como ha podido. Reivindico una y mil veces que el humanismo se haya desarrollado en Uruguay, y que políticamente esté ubicado donde está ubicado, y creo que nos esperan enormes desafíos, porque hemos retrocedido un paso en el campo electoral y en la expresión parlamentaria, pero la ubicación política que nosotros representamos tiene, creo que, un enorme espacio para crecer, a medida que un montón de revoleadores de ristras de ajo y de gritones que hoy te gritan contra la plutocracia y mañana te gritan por medidas prontas de seguridad, bueno, el pueblo también se vaya desengañando de falsas opciones también, ¿no? Claro. Vos decías, por supuesto, es imposible eludirlo de no demos nombres, y todos sabemos de quién estoy hablando. Sí, claro. En ese balance, mirando cómo se hace en cada cumpleaños, no se puede eludir el hecho de la pérdida de la presencia parlamentaria, pero lo que no cambia es el desafío permanente de una organización que se define como popular, ¿no?, que está en su nombre el concepto de popular, el desarrollar trabajo entre la gente en el territorio, ¿no? Exacto, y también analizar de otra manera los procesos electorales, ¿no? Veamos lo que está pasando en las elecciones de este fin de semana de Perú y de Ecuador. Yo creo que ahí hay todo un aprendizaje que tenemos que hacer, y eso es otra cuestión. Lo importante es que hoy, por la información que a mí nos pasa a nosotros Jorge Mirone, que es el que va al coordinador, y por lo que uno sigue la radio, que yo la sigo muchísimo, y otros medios que veo y escucho, y las redes de algunos de los grupos que están en la Unidad Popular, estamos donde tenemos que estar, haciendo el intento que vale la pena vivir. Estamos contra la reforma de la seguridad social, estamos contra la LUC, estamos insertados como podemos en el campo laboral, territorial, estamos bien, estamos donde tenemos que estar. Después está la chispa que enciende el fuego. Nosotros somos la chispa, pero el fuego es el pueblo. Nosotros somos una pequeña parte del pueblo que está organizado y que sigue soplando las brasas a la espera de tiempos mejores para que esa sociedad cambie de raíz. La humanidad, después podemos entrar a hablar de otras cosas que ya hablamos muchas veces más generales, y que siempre tengo que citar a Bella, porque todos de algún modo sabemos que el mundo no resiste mucho tiempo más capitalismo, así que ahí lo que está en juego es el destino de toda la humanidad. Esa es otra conversación, pero esa es la dirección más general a la que avanzamos, no se resiste mucho más, así que esperemos también que esta pandemia que estamos atravesando sirva a las nuevas generaciones, a la generación pandémica, a los que van a morir, a los que están viendo morir gente por todos lados, sus abuelos, sus padres, de la importancia de cambiar el orden de las sociedades, y que se deje de poner el lucro, la ganancia, la explotación, el lujo de unos pocos, y se cambie hacia sociedades que pongan la salud, y la salud es comer, la salud es tener vivienda digna, la salud es tener vestimenta, no es hospitales solamente. Confiemos que haya una generación que esté madurando a nivel mundial esta experiencia, y que digan, déjense de joder con fabricar cosas que para la muerte, y empecemos a fabricar cosas para la vida, ¿no? Entonces me parece que también tenemos que acompañar este proceso, porque ojalá sirva para eso. Sabemos que desde el poder, como ustedes siempre han citado, ¿no? Dicen que Lenin decía que cuando los llevemos a colgar a la horca nos van a querer vender la soga. Bueno, las grandes corporaciones y los, entre comillas, dueños del mundo, viene un meteorito y van a querer a la Tierra, van a querer hacer negocio hasta el último momento. pero otra cosa es lo que pasa con los pueblos, ¿no? Entonces me parece que es muy importante apostar en qué están hoy los que tienen 16, 17, 18 años, 15, si esto los está ayudando a decir que este mundo que convivían 8.000 niños por día muriendo de hambre en el planeta y un sector de la clase alta mundial haciendo turismo por todos lados y que se afectó, sirve para futuras rebeliones y futuros cambios donde las nuevas generaciones digan, cortemos con esta joda, pongamos el ser humano como valor central, pongamos lo colectivo como valor supremo y superemos esta absurda cultura del individualismo, la meritocracia, la competencia y que nos está llevando a la catástrofe, ¿no? Bien, Daniel, en ese panorama mundial muy claro que vos planteás, en ese contexto, además, bueno, de todo lo que va a dejar la pandemia a nivel mundial, los debates en torno a cómo debe la humanidad, los países dejar o reorganizar debería los sistemas de salud, de respuesta ante estas situaciones. Pero mirando a nuestro país y a la Unidad Popular, en este contexto donde ya se está diciendo, bueno, en estas horas hay indicadores de crecimiento de la desocupación, desde el Ministerio de Desarrollo Social dice la pandemia sanitaria va a terminar, pero las consecuencias, por ejemplo, a nivel de alimentación, de las ayudas que se requieren, que ya se están requiriendo con la proliferación de ollas populares, etcétera, eso va a seguir más tiempo que la pandemia. ¿Qué rol te parece que tiene, les parece al Partido Humanista que tiene que jugar Unidad Popular? Yo entiendo que la Unidad Popular, justamente por la acumulación que tiene, por las experiencias que tiene, por el ejercicio de convivencia, y entiendo por cuestiones que Jorge además nos transmite todo el tiempo, que hasta, porque también en las difíciles y en las bravas se ven también los vínculos, las amistades y los valores, ¿no? Los verdaderos valores de una persona no surgen cuando vas en un barco y está todo bien, está cuando zozobra el barco, ¿verdad? Ahí vemos si éramos tan amigos o si yo manoteo dos salvavidas y me tiro solo al agua. Entonces, a mí me parece que sigue estando la función de ser el espacio que con el programa que levanta y con la experiencia que tiene y con la tradición que tienen además muchos de sus militantes que son de la época antes de la dictadura, además, eso es importante también. Seguir reivindicando ese espacio de crecimiento de la unidad de la izquierda en el Uruguay. Se nos va a abrir cada vez más un proceso para aglutinar a otras fuerzas, para incluso grupos que han estado en la Unidad Popular, en la Asamblea, que han ido, han vuelto, y nuevas formaciones que se den, y me parece que esa es la tarea, insertado obviamente en esa diversidad muy rica que tiene la UP. De que cada grupo es muy libre también de insertarse socialmente como le parece, ¿no? Entonces me parece que esa es la tarea que nos queda y que este año y el año que viene son fundamentales también, ¿no? Porque ahora, pero bueno, lo bueno de la tranquilidad que uno tiene que escucha permanentemente cómo los compañeros de la UP, los propios y de otros grupos están luchando. Eso me parece que es el termómetro. Acá se habla de qué estás haciendo concretamente en una campaña, en la otra, en el sindicato, o sea, estamos donde tenemos que estar, ¿no? Estamos donde tenemos que estar. En una semana se estará haciendo esta actividad especial, una especie de conferencia, de celebración que se va a transmitir por las redes, donde van a hablar los representantes de los distintos sectores de Unidad Popular y el maestro Gonzalo Abella, celebrando de acuerdo a las condiciones que se puede en este tiempo, claro. Así que ahí va a estar el Partido Humanista presente. También para cerrar queríamos preguntarte, pues estamos a mediados de abril, sabemos que se está preparando para mayo actividades que tienen que ver con el Partido Humanista o el Movimiento Humanista a nivel internacional, ¿no? Sí, yo formo parte del equipo internacional, entonces estamos nosotros ahí con el 4 de mayo vamos a lanzar una campaña en todo el mundo, somos unos 15 partidos que estamos con distinto desarrollo en distintas partes, en algunos estamos tratando también de rearmar lo que fue en su momento la Internacional Humanista, tarea que conocerán otros compañeros de otras corrientes, así que bueno, estamos en una tarea bastante interesante, en estos y estamos soplando brasa, claro. porque son tiempos de una brutal alienación. Apúntale el corazón de algún modo de cada revolucionario para vencerte, para que no te quieras levantar más, para que no quieras luchar más, para que abandones, para que te entregues, pero pero justamente eso es lo que no hay que hacer, como decían los griegos, ¿no? Como Ulises, hay que atarse al palo y no escuchar el canto de la sirena que te dice la revolución no va, los cambios de fondo no va, en fin, esas cosas. Así que, sí, Hernán, así que bueno, vamos a estar, probablemente después le hagamos una visita para mayo. Bárbaro. El miércoles entonces estará el Partido Humanista también dando su mensaje como parte de esa actividad de celebración, que iremos dando detalles en estos días, como han ido y van participando en la radio en los distintos sectores, y atentos a lo que se venga en mayo también en esas actividades. Daniel, un abrazo, muchas gracias por este rato y nos seguimos encontrando. No, agradecido a Ángeles y a vos por estos momentos, y un abrazo a las amigas y amigos de la Unidad Popular. Vamos, que tenemos mucho, pero mucho por dar y para hacer. Así será. Un abrazo. Hasta pronto. Chao, un abrazo grande. Chao, chao. Con los compañeros, vecinos en los barrios, cómplices de un sueño, hartos de traición. Con los compañeros unidos y apretados, con los compañeros la organización. Marcha de un pueblo porfiado, chueco de tanto andar, con la frente bien alta, con la Unidad Popular. Gritan miles de voces, de la tierra surgen más, que nos señalan el rumbo, con la Unidad Popular.